Hola, yo soy Lengua Alerta, aquí mandando un abrazo solidario para todos los compañeros del ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a La Sexta. Acá pues un compañero que desde la música, desde su trinchera, pues les dice que está con ustedes, que admira su lucha y que estamos al tanto, estamos al pendiente y que no están solos. Y pues que desde acá, desde nuestra trinchera, pues vamos a estar difundiendo lo que está pasando allá. Un abrazo grande, compas, y pues mucha, mucha luz, mucha fuerza. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles, invencibles, invencibles, invencibles. Echale ruido, por favor, al Selecta Dread K. Directamente desde Praga, echando ahí un paro. Selecta. Y bueno, el día de hoy, la madrugada, estos compañeros del ejido San Sebastián Bachajón fueron agredidos por elementos de la policía que les dispararon, estuvieron disparando armas de fuego y también armas, balas de goma, hirieron a dos compañeros. Y pues está solicitando solidaridad, presencia de la banda que pueda caer para allá para apoyar. Y pues estamos exigiendo, nos sumamos a la exigencia de que se retire la policía de esa tierra que le pertenece a los compañeros adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los compañeros del ejido San Sebastián Bachajón. Entonces desde aquí, uniendo nuestra voz, desde aquí uniendo nuestra solidaridad, desde aquí mandando un mensaje. Quería escuchar un poco de ruido, un calorcito para ellos que están ahí pasando la mala esta noche. Decirles que no están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Y pues justo lo que se necesita es verdadera unión, así que para nuestros compas. Unification time, yeah. Necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. Tan solo de papel son los cimientos, mientras que no haya unificación. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la unificación. Primero con el ser que habita.